Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Vlog. La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que pues todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Víctor Vlogs. Hay que entender de que Irán es un país clave, tiene mucha relevancia. Yo diría es el nodo geoestratégico entre, pues en muchos factores, más básicamente entre Asia Central, el Mar Negro, el Mar Caspio, del que es frontera, el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, obviamente con el Océano Índico, etcétera, y su conectividad, ¿no? Es irradia en sus fronteras, que no solamente son las fronteras terrestres. Vean, yo en una ocasión estuve en la Universidad de Irán y di una conferencia, si no mal recuerdo. Les comenté a los alumnos que en Irán quien nace es un geopolítico congénito, debido a que tenía, ya es fácil hacer la cuenta, ¿no? ¿Cuántos países hay en el Golfo Pérsico? ¿Cuántos países hay en el Mar Caspio? Y luego las fronteras terrestres que tiene Irán. Y si no me equivoco, llegué a una cifra de 16 países. No cualquiera tiene 16 países de frontera. Bueno, China sí tiene, creo que 15, anda en 15. Son países que donde pesan mucho las fronteras. Vean, México, pues, ¿qué fronteras tenemos? Son de risa nuestras fronteras. Tenemos a Estados Unidos, a Guatemala y a Belice. Y alguien me acaba de decir, bueno, aumenta el Caribe, ¿no? Bueno, con gusto, le aumentamos el Caribe. Los cubanos son, los queremos mucho, al menos yo. Y tenemos muy buenas relaciones con todo el Caribe en general, que ahí incluso tendríamos que poner hasta Venezuela. Sí, si uno ve un mapa así plano, sí, pero si uno lo ve como es como globo terráqueo, pues vamos a dar que Venezuela es, forma parte del Caribe, es más, es un país caribeño por antonomasia. Bueno, ya dicho esto, vean, lo que les quiero decir es de que se habían dado eventos muy fuertes. Y naturalmente eso lo entienden cualquier geoestratega de Estados Unidos, de Rusia o de China. Y a mi juicio se dio lo que pudiéramos denominar un game changer. Yo lo traduciría como un punto de inflexión. No me gusta la traducción, no me gusta punto de inflexión. Game changer, vamos a dejarlo. A veces hay que usar palabras en inglés. Esta me gusta en inglés. Game changer, con el acuerdo que se da entre China e Irán, un acuerdo histórico de 25 años que le va a dejar grandes dádivas a Irán, que anda ahorita sufriendo económicamente, y que pues más o menos estamos hablando de 500 mil millones de dólares hoy que Irán tiene un PIB, lo estaba revisando porque siempre hay que estar al día, pues lo han desplomado, hay que reconocerlo. Yo la última vez que vi el PIB nominal de Irán, pues andaba en más de un trillón, y casi más o menos como el de México, con todo y sanciones. Irán tiene 1.600 sanciones. ¿Ustedes saben qué es eso? De Estados Unidos, 1.600 sanciones. Pues ya mero les quitan el oxígeno. Acaba pronto. Entonces, ha disminuido a 600 mil y pico, es fuerte. Entonces ya tener un acuerdo con China de 500 mil millones de dólares, sobre todo para los chinos van a meterse en la cuestión de infraestructura, a cambio de llevarse petróleo, gas, sobre todo Irán es gran productor de gas, más que de petróleo, esto también poco se sabe, etc. Entonces, a mi juicio, esto fue un game changer terrible, tremendo, tremendo. Sacudió toda la estructura euroasiática, y hay que leer a Sir Halford Mackinder, que es, pues yo diría, el padre de la, no totalmente, bueno, uno de los tres padres, ¿no?, de la geopolítica estadounidense, yo diría anglosajona. Pues realmente los británicos siempre han dirigido la política de la geopolítica de Estados Unidos. Está también un gran almirante que se me está escapando el nombre, ahorita lo recordaré, saben que me acuerdo yo al final, se me está escapando el nombre, y el que habla mucho de los mares, como Estados Unidos y Gran Bretaña son poderosos en los mares, y Speakman es Speykman, esos son los tres ya, pero sin duda Mackinder dejó más su huella, y yo diría que el máximo geoestratega de Estados Unidos, que ha sido Kennan, George Kennan, lo siguió, y ya no se diga Kissinger y Brzezinski, que no han sido muy originales como lo fue Mackinder. Y luego, vean, lo tengo que decir abiertamente, Estados Unidos ya no tiene los pensadores de antaño. Pasan por una gran mediocridad, reflejo de su decadencia que está en curso. Ya no es el mismo Estados Unidos tampoco, cuando estamos hablando de sus personajes. Y sin duda alguna, pues esto que sucede con Irán, pues sacudió a toda Eurasia, que además es un concepto muy geopolítico que tienen los rusos. Incluso hay una escuela euroasiática con el famoso pensador ruso Alexander Dugin, Dugin, que maneja el famoso libro de las cuatro vías, a las cuatro ideologías, o algo así, y que muchos comentan que es uno de los asesores principales del presidente Putin. Bueno, dicho esto, le estoy dando la contextualización, pues esto sacude a toda la región. Estamos hablando desde China y Simbra hasta toda Europa. Y yo lo había escrito hace, no sé, hace un año, dos años, y esto venía, este acuerdo de Irán, China. Ahí lo tenía guardado China, ya estaba más o menos esbozado, nada más faltaba la firma que se dio con el canciller chino y su homólogo iraní, pero realmente ya estaban los grandes rubros, ya estaban más que especificados, y eso no se podía dar sin la bendición de Rusia. Eso hay que entenderlo muy bien. A grado tal, yo no quiero ir tan lejos, hay muchos pensadores, yo también leo la prensa de Medio Oriente, de Rusia y de China, incluso en Estados Unidos, algunos sectores críticos de la reciente política de Estados Unidos vis-a-vis de Irán, hablan que ya hay un eje China, Rusia e Irán. No lo dije en orden, obviamente. Bueno, comentado esto, les quiero decir de que en estos días tan ha sacudido a la región, que y ya tocaré, se los prometo, el lunes próximo, pues el viernes mismo, jueves, viernes, sábado, esos tres días, no está muy claro lo que sucedió en Jordania, país que yo conozco muy bien, por cierto, pues se escenificó un intento de golpe de Estado, al menos eso está manejando Washington Post. Ya entraré en detalle cuando haga el próximo video. Interesante esto fue a... Lo estamos hablando, es mañana la reunión de Viena, y este intento de golpe... medio hermano del rey Abdallah, Hamza, el príncipe Hamza, pues tiene muchas repercusiones, ¿eh? Esto marca que se han sacudido muchas cosas en la región y también en Israel, donde hoy fue citado el primer ministro, todavía primer ministro, pero no, ahora va a ser difícil que forme un nuevo gabinete, ya lleva 4 elecciones, es decir, no se decide Israel a dónde va. Incluso el general Gantz habla de que, bueno, acusa a Netanyahu que está orillando a Israel a una guerra civil, es decir, sí está muy dividido el país, esa es la realidad. Y hoy citaron a Netanyahu por las cortes, precisamente por esta demanda que tiene o esta investigación por corrupción, etc. Ya cuando aborde el tema del fallido intento de golpe de Estado en Jordania, que les hago el recuento rápido. Yo cuando estuve en Amán, enviado por la ONU, como, bueno, me vieron como fact checker para buscar hechos, así le llamaban. Me habían invitado a Atenas, luego me fui a Amán, Jordania, creo que también acabé en Egipto, ya no me acuerdo. Imagínense, tengo una vida ya como papillón casi, ¿no? Entonces, y estuve el gusto de que me haya recibido con el grupo de estudiosos que fuimos a la región, a Amán, Jordania, por el tío del rey Abdallah de ahora, Hassan, que era el príncipe heredero, hermano de del rey Hussein. Bueno, todo esto que les estoy comentando tiene gran relevancia. Incluso tuve un gran diálogo con el rey, a mí me digo el príncipe heredero, me cayó muy bien, y hablamos mucho del agua, porque ahí ese era más que nada el acuerdo que había tenido por el reparto del río Jordán con Israel. Bueno, ya, aunque no lo crean, sí está relacionado, porque este intento de golpe de Estado en Jordania, a mi juicio, tiene que ver mucho con la nueva correlación de fuerzas que significó con el acuerdo de China con Irán y con bendición de Rusia. ¿Por qué razón? Los que hemos viajado, yo ahí hice memoria, luego está leyendo, pues me acordé cuando viajé desde Amán hasta la frontera de Irak, pleno desierto. Bueno, aprovechando esa memoria, ¿qué les puedo decir? Imagínense, porque están acusando, incluso el Yediot Arajonot, que es un periódico el más popular de Israel, está acusando directamente a Netanyahu de haber estado detrás del intento del golpe de Estado. No es menor esta acusación. ¿Y qué hubiera sucedido? Escenarios. Pues, si hubiera tenido éxito, Israel, en forma indirecta, estaría en la frontera con Irak. Fíjense, es decir, ya muy cerca de Irán, para que vean que cómo sí movió y sacudió muchas cosas en la región, etc. Bueno, ya metiéndonos de lleno al asunto del acuerdo del 2015, este fue hecho, hubo un quid pro quo, yo diría muy creativo, así son los acuerdos, si no, no se haría de otra manera. Irán prometía reducir su enriquecimiento de uranio, porque tiene el know-how de hacer con sus centrífugas, sobre todo tiene toda la tecnología nuclear, pero no llega para hacer bombas. Es decir, para hacer una bomba, así como lo explotó, no sé dónde lo hizo Netanyahu, en la ONU o en mismo Israel, demostró que Israel, digo que Irán tenía bombas que no tiene, hágame el favor, ¿no? Porque es muy sencillo de saber, y ahí está la agencia Internacional de Energía Atómica que lo avala. Ahí está la famosa imagen, Iselita es muy viva, rápido lo encontró, ya diciendo que ya tiene una bomba. Se necesita 90, mínimo 90% de enriquecimiento de uranio. Yo siempre hasta en broma comento, Irán con 20% de enriquecimiento de uranio, que solamente le sirve para crear isótopos de investigación médica, no le sirve ni para una bomba yucateca. Obviamente los que no saben lo creen, a pies juntillas, igual que el frasquito que sacó Colin Powell en la ONU para decir que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca existieron. Sí, pues ya destruyeron a Irak y lo que le sigue. Bueno, desgraciadamente no hay cuenta en retrospectiva para ver quién mintió y cómo se le castiga. Así son las cuestiones internacionales y con ellas vivimos. Bueno, entonces, en el 2015, ese fue el quid pro quo, a cambio de levantarle las sanciones que tenía Irán y de incluso Estados Unidos le debe una gran cantidad de dinero a Irán, que le quitaron, que tenía como depósito en la época del Shah, y que ahora es una fortuna. No tengo bien la cifra, lo recuerdo, estamos hablando desde la Revolución Islámica, 1979, estamos hablando más de 40 años. Lo que más o menos recuerdo eran que es 5 mil millones de dólares, creo, no apuesto ni por mi memoria. Entonces, eso ha creado con intereses una fortuna, ¿no?, que se las tienen que devolver, y esto siempre lo explotó Trump, que Obama le regresó a Irán una fuerte cantidad de dinero en billetes de 100 y por avión. Bueno, ¿qué significa eso? Vayan ustedes a saber qué fue el mensaje que trató de elucidar Trump, porque él algo ha de saber de los billetes de $100, ¿no? Bueno, que no son como los de 20, ahí los que saben de contrabandos y de mafias. Bueno, dicho esto, ¿qué sucede entonces? En mayo del 2018, Trump, de manera unilateral, ya se sabe, a instancias o instigación de su yerno, el talmúdico Jared Kushner, que hago un paréntesis, Jared Kushner le dieron a manejar tres agendas, la de México, pues vean cómo la dejó, la de Palestina, la despedazó, y la de Irán, vean ustedes. Es decir, él cumplió su misión al final del día, Jared Kushner, ¿no? Para eso lo pusieron. Y Jared Kushner, pues, era íntimo aliado de Netanyahu. Nada más que hoy estamos con Biden, que es, pues, sigue más o menos la misma política de Obama. Y eso que Anthony Blinken es israelí estadounidense. Vean, aquí hay que hacer muy bien la diferenciación. Hay dos grupos, igual que lo estamos viendo en Israel. Hay israelíes pues tipo Netanyahu, con todo lo que eso conlleva, que hay israelíes que son más moderados. Si se puede hablar de moderación a esos niveles del extremismo, como es el general Gantz. El Gantz es, si ustedes le preguntan a cualquier árabe, pues es relativamente mejor que Netanyahu, digo, por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero ustedes saben que estas presiones pues fueron muy fuertes. No solamente se sale Trump del acuerdo nuclear con Irán, sino que además opera sanciones tremendas que van más allá de las anteriores que había derogado Obama. E impone todavía muchas otras peores, y se manejó hasta el concepto de máxima presión, ya para asfixiar a Irán y obligarla a sentar a negociar. ¿Qué estaba buscando Netanyahu? Más que Trump y Jared Kushner, por favor, directamente Netanyahu, que el canciller para el Medio Oriente de Trump era nada menos que Netanyahu, su gran aliado, que decirlo abiertamente. Entonces, ¿qué buscaban? Pues de que desmantelar a Irán su panoplia de misiles balísticos, que no venía en los acuerdos de 2015. Esto hay que decirlo abiertamente, ¿eh? Esto hay que decirlo. Ahora, y así impedir también al máximo el enriquecimiento de uranio bajo la falacia que Irán iba a crear su bomba nuclear. Bueno, obviamente quien tiene la tecnología lo puede hacer, por eso es la importancia de la vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que precisamente se da cuenta si están al 20 o a menos o a más del 20% de enriquecimiento, que con eso no se hace una bomba nuclear, se necesita 90%. Ahora, hoy estaba leyendo un extenso artículo en el New York Times, muy sesgado, obviamente, tiene sus intereses, de un tal Erlegen. Honestamente, se me hizo chafa, les digo abiertamente, le faltó sustancia, y muy sesgado, ¿no? Está bien, ya lo sabemos. Ellos son los buenos, los dos son los malos, nosotros no estamos en ese plan. Yo estoy a favor de que lleguen a un acuerdo, Irán sí lo necesita, pero hay que recordar esto, Irán es un país, no es un país bananero. O sea, tiene un complejo de superioridad, conocemos la región, tremendo. Les hablan de no sé cuántos imperios que han pasado y que supuestamente nunca han sido invadidos. Bueno, yo ahí sí les hago una corrección a quienes dicen eso, porque Alejandro el Magno incendió Persépolis, no solamente la invadió, incendió Persépolis, la gran capital de aquel entonces con Ciro. Bueno, Ciro el Bueno, no, no sabemos del Ciro chafa, saben de dónde. Entonces, ante esta situación, hay que tener en cuenta otra consideración. Vean, ¿por qué Israel se arroga el derecho de decir que otros países no pueden tener armas nucleares? Y a mí, si me preguntan, yo estoy muy metido en esos temas, yo estoy a favor de la desnuclearización integral de todos los países del Medio Oriente. Pero no puede ser que Israel exija que nadie tenga un arsenal nuclear, mientras ellos, y son datos duros, según el boletín del boletín de los científicos estadounidenses, incluso tiene su versión en español, habla de 200 bombas nucleares de Israel, otros hablan de 400, bueno, ya depende de la estadística, da igual, el único país que tiene bombas nucleares en el Medio Oriente es Israel, ya lo aceptó hasta Shimon Peres, el anterior primer ministro, que es el verdadero padre de la bomba atómica de Israel. Ya hablaremos de eso en otro video, si es que nos los permite la censura, porque ya ven, son temas delicados. Entonces, ya viene la pregunta, bueno, ¿por qué Israel no firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares? No lo vigila la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hay un gran autor, que ahora hasta ya se cambió de religión, Vanunu, yo he seguido mucho ese tema, obviamente, ¿no?, que fue secuestrado por el Mossad en Roma y fue encarcelado durante muchos años, quien fue el primero que dio el pitazo sobre la construcción de las bombas nucleares de Israel en Dimona, el gran reactor allá en el desierto. A ver, ¿de qué canonjías goza un país sobre otro para poseer 200 bombas nucleares y los otros no pueden tenerlas? ¿Dónde están las leyes internacionales? Si realmente somos correctos, debe haber una desnuclearización de toda la región. Ahora, no es ningún secreto decirlo. ¿Por qué Israel ha predominado desde 1948 en todas sus guerras? Porque tiene un gran apoyo de Occidente, total. Además, no solamente eso, sino que es una de las mejores, uno de las mejores fuerzas aéreas del mundo, si no la mejor, de ese tamaño. Claro, ya no tiene los mismos aviones que hoy, por ejemplo, tiene Rusia, y que muchos dicen ha copiado China, que es el Sukhoi. Bueno, ese es otro tema. Ya saben, aquí abrimos una ventana y no acabaríamos si es que no la cierro de inmediato. Entonces, Israel ya posee esa superioridad en los cielos. Por eso despedaza a todos los países de las fronteras, que no tienen esa misma capacidad. Incluso Estados Unidos les proporciona una ayuda de miles de millones de dólares al año, con lo que no gozan los otros países, que tienen que pagar hasta las municiones que usan, etcétera. Bueno, todo esto no estoy yo en plan de alebrestar el avispero, lo único que estoy contrastando es cómo si Israel, sobre todo Netanyahu, ha hecho de las armas nucleares de Irán, que no posee, todo un tema propagandístico. Bueno, para eso estamos los analistas, ¿no? A ver, demuéstralo. No lo puede demostrar, aunque lleve ahí sus cartulinas en la ONU. Eso no convence a nadie. No convence a los israelíes. Vean, yo leo la prensa israelí, diario la leo. Leo a los dos bordes, nada más me faltaría, porque ya no tengo tanto tiempo, pero mínimo el Haaretz y The Times of Israel, los leo. Igual que leo la prensa iraní, Hispan TV para mí es obligado, igual que Press TV. ¿Por qué? Porque contrasto, veo, uno analiza y uno sabe quién está mintiendo y quién no. Esa es la realidad. Entonces, vean, la prensa israelí, se los digo abiertamente, es de las mejores del mundo. Ojalá los israelíes de México fueran tan objetivos como lo son sus correligionarios de Israel. No lo son. Pues nada más vean a Krause, a Castañeda y a Franco Eflich. Con eso tienen. No lo son. Son propagandistas. Es otra cosa. Yo hablo de analistas. Hoy estaba leyendo a Zvi Barel. Digo, yo no tengo nada a favor ni en contra de él, pero es un gran analista. Lo hace muy bien. Y que aunque escribe en el Haaretz, ¿a mí qué? Hace muy buenos análisis. Por ejemplo, lo que estaba hablando de, estaba manejando ahora del golpe de Estado en Jordania, pues uno lo tiene que tomar en cuenta, digo, porque él quiere ser objetivo, es un gran periodista. Digo, más que periodista, es un gran analista. No hay que confundir periodista con analista. Periodista es la noticia cotidiana, ¿no?, que es necesaria. El analista es el que tiene todos los datos y hace de ello toda una tesis. Y ve que sigue en consecuencia. Bueno, dicho esto, pues ya habían asfixiado a Irán literalmente. Ya les dije cómo se desplomó su Producto Interno Bruto. Y luego les pega tal lo de la pandemia, también les lo han padecido. Pero vean, quienes no conocen la historia y la ontología iraní, pues se equivocan. Por eso yo les decía, no es un país bananero, no es fácil de doblegar. Más con ese complejo de superioridad que tienen, pues menos. Y tienen, yo diría, más que resiliencia. Son estoicos. Saben que es una guerra. Juegan a los tiempos. Imagínense, sufrieron 3 años, ¿no? Cuando entra Trump, 18, 2001, sufrieron desde que sale Trump del acuerdo en forma unilateral, pues 3 años muy duros. Y además, hoy lo reconoce el mismo del New York Times, Ellinger, comenta de que Estados Unidos aprovecha su control del dólar, que es hegemónico, no es justo, no, siempre lo he dicho, más que las bombas nucleares de Estados Unidos, su principal poderío es el dólar, y más que nada su control de SWIFT, ya saben, SWIFT, SWIFT, que es el sistema de control de cambios en el mundo, que tiene sede en Bruselas, pero que está controlado por Estados Unidos. Por eso los chinos están creando su propio SWIFT. Vean qué interesante. Y ya muchos bancos rusos ya se están adheriendo a este nuevo sistema de los chinos. Bueno, ese es otro tema que ya iremos abordando poco a poco. Entonces, ante esta situación, pues jugaron al tiempo, y hoy que sigue, pues sabían que con Biden, Biden iba a regresar al statu quo ante, de cierta manera, y hoy estamos a pie, mañana, más que nada, una negociación muy interesante, les voy a decir por qué. Quien encabeza la delegación de Estados Unidos, nada menos que Robert Malley, M-A-L-L-Y, todo un personaje, se los digo en 3 palabras. Una, fue el anterior negociador, él estuvo en el Consejo Nacional de Seguridad con Obama, a él le toca la negociación con Irán, conoce bien la mentalidad de los iraníes, sin duda. Luego, es hijo de un judío egipcio, Simón Malley, pero vean, para aquellos que se confunden, esos maniqueísmos de judíos, árabes, no es cierto, a veces no se dan. El Simón Malley, el padre de Robert, que tiene contradicciones congénitas, eso también hay que decirlo, pues era nacerista, era egipcio, así, Nasser lo tenía en gran confianza, el gran revolucionario Nasser. Fidel Castro le dio 20 horas de entrevista, ya será Arafat igual. Yo siempre seguí mucho a Simón Malley, era uno de los grandes pensadores del tercer mundismo, de primera, hay que reconocerlo, tal cual, era judío y qué, también eso no tiene nada que ver en esto, ¿no? Pero sí hay que decirlo por una razón también. Eso demuestra que no toda la comunidad judía pues tiene las mismas intenciones contra Irán, donde viven 20.000 judíos, ya se los platiqué. Pues hay muchas posturas, hay que verlas. Otra situación de Malley es de que esa parte ya no me gustó. Pues fue el mandamás de International Crisis Group, ICG, financiada por George Soros, pues imagínense. Hay esas contradicciones interesantes. Bueno, el ICG tiene un staff de 100, más o menos 10 miembros, son muy influyentes, pero pues traen la agenda de George Soros, si ustedes conocen ampliamente. Esta parte es la que no me gusta de Malley. La de su papá se me hace encomiable. El que haya dirigido también la previa negociación, igual se me hace de primera. Y ahora, pues, a él le va a tocar la responsabilidad. Irán no envía, tengo entendido, no va a enviar a... Va a ser presencial, la reunión de mañana. No va a enviar a Zarif, hasta donde me quedé. Es decir, que pueden haber cambios de última hora. Se va a quedar el mismo Araghchi, que es el vicecanciller, y conoce muy bien su tema de la negociación. Y ya para concluir, les digo, bueno, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? Primero que nada, tienen en contra el tiempo por la cuestión de elecciones que les comenté. Es decir, tienen 2 meses con ellos, hay muchos detalles. Aquí lo que se está buscando, las dos palabras clave que ustedes lo que lean, la van a encontrar, van a ser dos para esta negociación, al menos lo que está manejando mucho la prensa occidental. La prensa francesa le ha dado mucho juego, la alemana también. Me dio mucho gusto que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Maas, MWAS, esté contento con la reunión, en la que hay que reconocerlo, los europeos tuvieron mucho que ver, pero también Biden los estuvo exhortando a que fueran mediadores. E Irán ya aceptó. Yo creo que ya con eso Irán dio a entender de que sí está dispuesto a llegar al previo acuerdo, el que estaba, para que andan complicando las cosas. Además, el que salió fue Trump con Estados Unidos, así de fácil. Entonces, esta situación, ¿a qué va a llevar en la negociación? Las dos palabras clave que les dije. Una es compliance. La están usando muchísimo. Compliance, ¿qué quiere decir? Cumplimiento. Hay que cumplir con lo que se firmó sobre el asunto nuclear. Nada más que, obviamente, los que son vivales en las negociaciones, pues van a meter otras cosas más, ¿no? Que Irán tiene sus cuestiones milísticas, balísticas. Eso no venía del previo acuerdo, pero eso ha sido gran presión de Netanyahu. La segunda, que el terrorismo... A ver, no nos metamos a definir qué es terrorismo, ¿ya? Abriríamos cajas de Pandora. Y luego, los derechos humanos. Bueno, ya saben, otro terminajo que se usa como guerra propagandística. Y obviamente quien se deja, pues lo apabulla. No es el caso de Irán, yo veo muy difícil. Vean, hay 1.600 sanciones... Oyeron bien las cifras. Yo cuando lo leí hoy dije, tantas, la mitad son de la fase previa y las nuevas son las de Trump. Las de la fase previa ya se levantaron, se habían levantado. Trump las reanudó y aumentó las propias. Entonces, obviamente esas hay que quitarlas, ¿sí? Y regresar al acuerdo de 2015. Esa tiene que ser la base. Ahora aquí, ¿cuál es? La cuestión es de forma, fíjense, ya más que de fondo. ¿Quién va a dar el primer paso? Bueno, que lo hagan en forma simultánea, sincrónica. Hay elementos para hacerlo. Para eso están los grandes diplomáticos de Europa. Tienen excelentes diplomáticos, mucho mejor que Anthony Blinken. Aunque Anthony Blinken sea dicho en términos triviales, es muy cuate de Robert Malley, igual que Obama, estuvieron en Yale, etcétera. Yo creo que yo sí estoy optimista, les voy a decir por qué. Porque Estados Unidos no tenía otra opción. Ya Irán iba realmente voltear totalmente hacia el oriente y se iba a olvidar de mucha parte de Europa y de Occidente que lo habían abandonado. Los europeos hubieran querido seguir con el acuerdo. Acuérdense que el acuerdo tiene un formato, aunque esté la Unión Europea, tiene un formato que se llama de 5P más 1. ¿Qué significa 5P? P viene de permanent, de 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ya saben ustedes quiénes son. Entonces, ahí viene Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Más uno por Alemania, porque Alemania también siempre tiene excelentes relaciones con Irán. Veanlo, si conocemos bien ambos países, muchos de los altos cuadros iraníes se han formado en Alemania. Incluso yo recuerdo cuando vino aquí a México, creo que el presidente Hatami, creo que sí, ya me tocó verlo, él hablaba alemán perfecto. Es decir, hay muy buen, incluso muchos comentan que la palabra Irán viene de ario, ya saben todo lo que eso lleva. Bueno, ahí lo dejo. Realmente ahora ya pasemos a las preguntas y respuestas. Ya me acordé, para que vean que sí tengo, no tengo tan mala memoria, el otro geopolitólogo de los mares de Estados Unidos se llama Alfred Thayer, creo que es Mahan. Thayer se escribe T-H-A-Y-R, un almirante, y Mahan, M-A-H-A-N. Yo diría que son los tres grandes anglosajones. Sería Mackinder, Alfred Thayer, Mahan, que ahora está más de moda, y Spigman, sin duda es la mezcla de los dos. Y los tres más recientes, Kennan, que fue el mejor por su política de contención o containment policy, y Kissinger y Brzezinski tuvieron resultados. Bueno, por lo menos no fueron tan malos como los que los siguieron. Realmente los que les han seguido han sido lo que les sigue de pésimos. Y ya con esto concluyo esta parte y pasemos a las preguntas y respuestas, por favor. Hola, somos una plataforma de diseño web llamada Dura. Así se ve nuestra plataforma. Y es... Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues ahí estuvo la opinión muy importante del doctor Jalife. Como ustedes saben, siempre es importante escuchar un poco de geopolítica, como ustedes lo acaban de comentar aquí en el chat, lo estoy viendo ahorita en vivo. Muchísimas gracias a las 2300 personas, casi llegando y raspando las 2400 en vivo. Y pues ya saben que también es importante escuchar lo que pasa, obviamente, con estos países del Medio Oriente. Ya saben que pues ellos también influyen mucho también en las decisiones del ritmo económico, también petrolero, sobre todo el petrolero, como ustedes lo saben, amigos. Esa situación está claramente también marcada. Si ustedes se acuerdan, cuando inició la pandemia, pues también se tuvo que dialogar con Arabia Saudita para que se pudiera bajar la producción de petróleo y no se excediera el excedente por la pandemia, ¿no? Pero bueno, amigos, esto es lo que el día de hoy les quise compartir. Déjenme, antes de despedirme, mandarles fuerte abrazo a toda la gente que se encuentra conectada el día de hoy. Anda por acá Adriana MTC, María Guadarrama, Carlos Barrios, Shalom Vladimir, Alfonso Ortiz, Efraín Olmedo, Maura Delgado, Rulito Cerda, Eli TV Oficial, un fuerte abrazo, Domingo Santibáñez, Adriana MTC, Mariela Ponce también, que está muy al pendiente de lo que comenta el doctor Jalife, Jacqueline Delgado, Juan Domínguez, Pedro Jiménez, dice por acá, comenta lo que está haciendo el Facebook, que no permite compartir publicaciones en contra del INE. Híjole, eso también está fuertísimo. Hay censura, al parecer, con lo que se está publicando en contra del INE, amigos, en Facebook. Margarita Carrión, le mando un fuerte abrazo también. Muchísimas gracias. Adrián Cardosa también. Mi Sonris Hernández, buenas noches, amiga. Omar Gallardo también ahí le está agradeciendo a Shalom Vladimir los apuntes que estuvo colocando ahorita, muy puntuales en el chat. Varia gente también comentando el tema que ahorita estuvimos comentando con todos ustedes. Y bueno, es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que también vamos a abrir un espacio, vamos a abrir este espacio también para lo que dé a conocer el doctor Jalife, porque a veces no se da a conocer este tipo de pláticas, son muy interesantes, son muy relevantes para mí, sobre todo también para el público, le interesa bastante lo que comenta el doctor Jalife, y por eso lo vamos a publicar. En cuanto salga algo relevante, lo vamos a publicar aquí en el canal para que todos ustedes lo escuchen y también se informen de lo que él comenta con varios temas, porque no solo toca estos temas de geopolítica, sino que también los nacionales, que también impactan obviamente en la política y también lo que viene aconteciendo con varios temas también que se desarrollan aquí en nuestro país, amigos. Pero bueno, yo me voy a despedir, que tengan una excelente noche, que descansen. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Dice por acá Aisha Hasho, bueno, también le mando un saludo también. César Hernández, saludos, Víctor desde Veracruz. Dice por acá Shalom, dice, le manda, bueno, arroba ahí a Nicole Chávez, dice, así es, el petróleo es importante para que no haya un exceso, ya que ahorita está el litro en $1,861, amigos. Está muy alto la situación. Y bueno, también empeoró la situación ahorita de las exportaciones por el barco ese que se encalló en un canal que también está allí en Egipto, amigos. Y también vino con consecuencias, pues obviamente mundiales, porque recuerden que allí se utiliza la exportación. Y bueno, muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, amigos, sí afectan ese tipo de exportaciones, ese bloqueo que estuvo prácticamente más de 10 días ahí, ese barco encallado, y prácticamente suben los productos, sube el petróleo. De hecho, también cuando se encalló ese barco, subió también el petróleo, y desafortunadamente también se está impactando ahorita en nuestro país, porque por ahí están diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo a cabalidad su compromiso que realizó en la campaña del 2018 sobre el precio de la gasolina. Ahorita se está rebasando los 22 pesos por litro, también el gas se encuentra bastante elevado, y bueno, también las afectaciones que ustedes tienen como precedente de lo que pasó en Texas, amigos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, todo esto que ahorita les acabé de comentar afecta mucho también en nuestro país y en otros países también, amigos. Dice por acá Adriana MTC, dice, cuando pasó eso se subió el petróleo, exactamente, amiga. Dice por acá Francisco Lara, AMLO, que Dios te ilumine para seguir agarrando más ratas, Salinas Pliego, un sinvergüenza ratero, mételo al bote, dice, le roba mucho a la gente pobre con sus tiendas. Bueno, eso también lo debemos de saber, lo debemos también de comentar. Dice por acá también Carlos Quiroz, muchísimas gracias por la confianza, échenos la manita también con los likes, compartan la información, es muy importante también que tengan la interacción con nosotros, amigos, también en el chat. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo el día de hoy conectada. Y por acá dice Pati del Prado, dice, vaquita para dron con cámara. Muchísimas gracias, Pati. Vamos a hacer la vaquita como tú lo dices. Vamos a hacer una vaquita para poder comprar un buen dron, porque ya saben que a veces existen drones que duran muy poco tiempo en el aire. Hay drones que son muy caros, un buen dron vale como 24,000 pesos, pero pues bueno, también sé que ustedes tienen la buena intención para, como tú lo dices, Pati del Prado, gracias por tu apoyo económico el día de hoy, dice, vaquita para el dron con cámara, pues lo vamos a comprar para que también tengamos una perspectiva más amplia en algunas tomas aéreas, porque pues así se ve un poquito mejor también las panorámicas. Sobre todo en las marchas, ¿no? En las marchas es donde también impacta cuánta gente es la que pues está obviamente concentrada o que va manifestándose, para que se vea realmente pues los números reales y no que se inflen los números, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Dice por acá Omar Gallardo, perdón, dice, ok, gracias, doctor. Dice Pati del Prado, ¿se imaginan un paneo aéreo ahora que vienen las elecciones? Bueno, eso también es lo que estábamos comentando ahorita. Margarita Carrión, no solo a México, también subió el precio de la gasolina en Estados Unidos. Vean, lo que dice Margarita Carrión es lo que les acabé de comentar. Aunque ustedes no lo crean, todo eso que les acabé de comentar en ese apunte que ahorita les estoy haciendo de lo del barco encallado, los precios del petróleo y también lo que ha comentado ahorita también Shalom, es muy importante comentarlo. Todo eso impacta obviamente en varios países y no crean que nada más es en México, y como lo está diciendo Margarita, que ella vive en Texas, pues también está comentando que está a la alza pues obviamente el petróleo y la gasolina que salen de sus derivados, ¿no? Pero bueno, me voy a despedir, gracias a todos, nos vemos en otra transmisión, gracias a todos, échenos la manita con los likes y nos vemos en otra información. Yo soy su amigo Víctor Blogs, nos vemos hasta la próxima, que tengan una excelente noche y un excelente descanso. Bye.